Hola y bienvenidos. Un saludo muy, muy especial a todos los miembros del grupo de Telegram, ChatGPT y a Edu. Hola. Vaya semana más movida hemos tenido, ¿verdad? Nada menos que 545 mensajes. Una barbaridad. Y 58 participantes compartiendo ideas, recursos, debates. Bueno, para quienes no hayan podido seguir ese ritmo frenético, hemos preparado esta exploración a fondo, ¿no? Sí. De los temas clave que surgieron entre el 20 y el 26 de octubre, la semana 43. Vamos a intentar poner un poco de orden en todo eso. Exacto. Porque la verdad es que la conversación ha tocado palos muy diversos. Sí. Hemos visto desde análisis muy prácticos de herramientas nuevas, actualizaciones como Notebook LM o Gemini, Hasta discusiones con mucha amiga sobre cómo integrar todo esto en la práctica docente. claro. Y sin olvidar los debates éticos y los desafíos que la inteligencia artificial, bueno, nos sigue planteando en educación. Totalmente. Así que el objetivo hoy es ofrecer una síntesis útil de esas ideas principales, ¿no? De lo que se ha hablado. Pues venga, vamos al lío. Empecemos por lo que siempre genera mucho interés, las herramientas. Y parece que Notebook LM de Google ha sido una de las estrellas de la semana. Sí, se ha hablado bastante. Sobre todo por la función esta para crear automáticamente flashcards y quizzes Ajá. interactivos a partir de los apuntes que le subes, que eso, bueno, suena muy útil para el estudio, ¿verdad? Ya. Y también se comentó la personalización del chat, que puedes configurarlo para que actúe, pues, como un tutor socrático o como una guía paso a paso. Eso es, o sea, le puedes dar un rol específico. Y no solo texto. Se destacó que ahora puede generar resúmenes en audio y vídeo. Sí, y vídeo. Incluso en español, que eso es importante. Exacto. Y crear informes. Pero lo que captó bastante atención fue eso de generar videos a partir de texto. Cierto, hubo ejemplos prácticos circulando por el grupo. Sí, uno que resumía conversaciones pasadas del propio grupo y otro aplicado a un proyecto, Toys from Trash, creo que se llamaba. Ese es. Parece que abre posibilidades interesantes, ¿sí? Ya. Y un pequeño truco que se compartió, que puede ser útil, si añades preview al final de la URL de un cuaderno de Notebook LM, ¿Qué pasa? pues que puedes compartir solo la vista del chat, sin dar acceso a las fuentes originales. Ah, mira qué bien. Útil para mostrar resultados sin compartirlo todo. Exacto. Aunque, bueno, también surgieron preguntas sobre nuevas funciones en la sección de fuentes, que al parecer podrían ser para versiones de pago. Habrá que verlo. Vale. Ahora, una característica importante de Notebook LM es su diseño source grounded, ¿verdad? ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que, en teoría, se basa, sus respuestas las basa únicamente en los documentos que tú le has proporcionado como fuente. O sea, no busca fuera. No busca información fuera, en principio. Esto, claro, puede aumentar la fiabilidad y reducir las invenciones, las alucinaciones que a veces tienen. Entiendo. Sin embargo, esto llevó a una cuestión muy práctica. ¿Cómo le preparamos la información? Claro, porque no siempre tenemos los documentos en el formato ideal. Se preguntó por cómo pasar de PDF, que es súper común, Sí. a formato Markdown, MD, que parece que es un lenguaje que las IAs entienden mejor, ¿no? Eso es, el Markdown es más limpio para ellas. Y bueno, se compartieron varias soluciones, desde usar herramientas online para convertir PDF a Word y luego otras aplicaciones o incluso Google Drive para pasar a Markdown. O sea, que hay alternativas. Vale. Pero también se aclaró una limitación importante que alguien preguntó. Notebook LM no puede, de momento, usar otros cuadernos como fuente de información. Ah, o sea, cada cuaderno es independiente. Cada cuaderno es un silo, sí. Así que nada de crear un superagente conectando varios cuadernos, al menos por ahora. Entendido. Otra herramienta de Google que generó debate. Gemini. Hubo una pregunta muy relevante para las aulas. ¿Se pueden desactivar los resúmenes automáticos que hace la IA de Gemini en los resultados de búsqueda de Google? Para el alumnado, digo. Sí, esa pregunta salió. Se mencionó una extensión de Chrome como posible solución técnica, ¿vale? Pero lo interesante fue la pregunta de fondo que se planteó. ¿Cuál? Al buscar eliminar ese atajo, ¿qué habilidad fundamental estamos intentando proteger en los estudiantes? Ostras, buena pregunta. Claro, y esto abrió un melón importante. ¿Debemos adaptar la tecnología a nuestras formas de evaluar de siempre? O quizás es que la propia tecnología ya ha dejado obsoletas algunas de esas formas de evaluar. Es un dilema potente, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y en esa línea se habló de Gemini for Education, la versión que está integrada en Google Classroom. Ajá. Se comentó cómo acceder, que parece que hay que cambiar el idioma de la cuenta a inglés. Sí, eso es un truco de momento. Y bueno, ofrece funciones que a veces solapan con herramientas que son de pago. Ya. Sí, pero aquí surgió una visión bastante crítica, ¿eh? Citando a expertos como Alice Keeler y basándose en la propia experiencia de algunos miembros. ¿Qué se dijo? Pues que algunos resultados generados automáticamente, como planes de lección o rúbricas, bueno, se calificaron como de baja calidad, o que requieren una revisión y un pulido muy, muy intensivo por parte del docente para ser realmente útiles. Vamos, que no es darle al botón y ya está. Para nada. Aunque se reconoció, eso sí, la comodidad de tenerlo integrado en Google. Por ejemplo, para generar borradores de Google Forms, pues puede ser práctico. Vale. Y también hubo un pequeño apunte técnico sobre problemas al compartir storybooks. Ah, ¿sí? Que son un tipo de GEM, estas aplicaciones personalizadas de Gemini. Desde cuentas educativas parece que daba problemas. La sospecha es que podría ser por restricciones administrativas del centro o del dominio. Es un recordatorio de que la tecnología no opera en el vacío, ¿no? Exacto. Las políticas institucionales siempre están ahí. Siempre. Pero bueno, no todo fue Google. Otras plataformas como ChatGPT y Claude también aparecieron. Y curiosamente por su precisión en cálculos matemáticos. Sí, eso comentó Juanjo. Aunque Francisco mostró que en versiones gratuitas pueden fallar con números muy, muy grandes. O sea, qué cuidado. Sí, pero aquí el matiz fue importante. Parece que si activas modos específicos o les pides explícitamente que usen código, que usen programación para resolver el cálculo, mejora. Su precisión mejora mucho. Básicamente, en lugar de pensar la respuesta como lenguaje, ejecutan un pequeño programa para calcularla, y eso es más fiable para las mates. Qué interesante. También hubo noticias de Qwen, otra IA. Sí, que se actualizó. Ahora tiene memoria entre chats, más personalización, mejoras en la voz y, por lo que se vio en la comparativa de chatbots actualizada, sigue escalando posiciones. Bien. Y aquí entramos en un terreno un poco más pícnico, pero muy potente. Las herramientas de línea de comandos, las CLI. Uf, eso ya suena más pro. Bueno, pero varios miembros mencionaron su uso para interactuar con documentos de forma masiva, por ejemplo, analizar descargas de Moodle. O para realizar traducciones conservando formatos complejos. Ah, pues eso es útil. O incluso para tareas de programación y sincronización con plataformas como GitHub. Se habló de Cloud Code, Gemini CLI, Codex. Y surgió el debate de si es mejor usarlas directamente en la consola, en la pantalla negra, digamos. Eso. O a través de extensiones en editores de código como Visual Studio Code, VCI. ¿Y qué se prefiere? Pues división de opiniones. Algunos prefieren la comodidad de la integración en VSC, otros destacaron la potencia de automatización que se consigue con la consola pura. Se puso el ejemplo de generar un boletín semanal entero. ¿Entero? Sí, desde extraer la información de Telegram hasta publicarlo en cuestión de minutos mediante scripts de consola. Una pasada. Vaya tela. Una muestra de cómo la IA se mete hasta la cocina de los flujos de trabajo. Totalmente. También se recomendó OpenWeb UI como alternativa de código abierto para usar distintos modelos de IA pagando solo por el uso real, por tokens. Te da más control. Interesante. Y para acabar con las herramientas, noticias rápidas. El navegador Atlas de ChatGPT llegó a MacOS. Se exploró la función de proyectos compartidos en ChatGPT para colaborar. Aunque con cuidado si se edita a la vez, porque crea bifurcaciones. Y hubo un aviso sobre una oferta de Perplexity Pro para estudiantes. Menudo bombardeo de novedades. No me extraña que varios en el grupo expresaran esa sensación de vivir en un futuro que acelera sin parar. Sí, sí. Y el desafío que supone simplemente mantenerse al día. Es agotador a veces. Es una sensación muy compartida, desde luego. Y conecta perfectamente con el siguiente gran bloque de temas que se plató, la integración pedagógica y los debates conceptuales. Exacto. Porque, como bien decías, tener la herramienta es solo el principio. ¿Cómo la usamos? Exacto. ¿Cómo usamos todo esto con sentido en el aula? Y una pregunta sobre una plataforma concreta llamada Ainara sirvió de catalizador para un debate muy, muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Se hizo un análisis bastante a fondo. Se señaló que es un servicio de IA para docentes, pero se plantearon dudas sobre la transparencia de los modelos que usa por debajo. No queda claro qué IA hay detrás. Mm. Eso es importante. ¿Y se comparó con alternativas gratuitas o freemium que ya existen y que podrían hacer cosas parecidas, como el propio Gemini en Classroom, u otras como Teacher Server, Canmigo for Teachers, Brisk Teaching o incluso Canva con sus planes educativos gratuitos? Vale. Pero más allá de la comparación de herramientas, que siempre está bien, surgió una preocupación pedagógica de fondo, ¿no? Basada en algunos estudios previos. Eso es. La idea de si estas IAs, al ofrecernos tanta ayuda y eficiencia, podrían estar fomentando, sin querer, un tipo de alumnado pues más pasivo, más obediente, silencioso y rápido, se dijo. En lugar de potenciar la autonomía, el pensamiento crítico, la curiosidad. Justo. Esa fue la clave del debate. Se insistió mucho en la idea de que la IA no sabe lo que tú no sabes. Me gusta esa frase. Criterio y formación. Difícilmente podrás evaluar críticamente lo que te propone una IA, ni adaptarlo para fomentar competencias realmente importantes. Claro. Se mencionó el riesgo de que docentes, con quizás exceso de confianza pero poca formación, acaben siendo, en cierto modo, manipulados por las sugerencias de la IA. Peligroso. Incluso se compartió una tabla con dimensiones para analizar si una actividad fomenta o no la autonomía del estudiante, aspectos de disposición, motivación, posición, para ayudar a reflexionar. Y aquí se recalcó muchísimo el valor del expertise docente y sobre todo de la colaboración. Fundamental. La idea de que para tareas complejas como diseñar adaptaciones curriculares significativas usando diseño universal para el aprendizaje, que busca que el aprendizaje sea accesible para todos. Exacto. O planificar un buen aprendizaje basado en proyectos, pues no basta con preguntarle a la IA. Es fundamental consultar a colegas expertos y trabajar en red. Totalmente. Aunque también se aportó un matiz, ¿eh? Para tareas más acotadas y sencillas, como reformular una pregunta o adaptar una actividad simple, ahí sí. Ahí un docente sí podría fiarse más de la IA, siempre que pueda verificar el resultado fácilmente. Se compartió una experiencia personal muy gráfica. Cuenta, cuenta. Alguien creó un GPT personalizado basado en los apuntes y conocimientos de su profesor. Y el resultado fue útil, en un 90%, decía. Pero ese 10% restante, el toque de la experiencia humana seguía siendo crucial. No lo sustituía del todo. Un 90% está muy bien, pero ese 10% es la clave. Exacto. Y en medio de estas reflexiones surgió una discusión terminológica curiosa pero reveladora. ¿Cómo llamamos a estas IAs personalizadas como los GPTs o las Gems de Google? ¿Son agentes? Sí, fue interesante. La conversación la inició alguien que prefería llamarlos simplemente chatbots personalizados, más neutro, quizá. Vale. Pero otros defendieron el término agente, apoyándose en la definición clásica de la inteligencia artificial. Un agente es algo que percibe su entorno, razona y actúa para lograr objetivos. Tiene sentido. Argumentaron que, dependiendo de cómo se diseñen, estas herramientas pueden tener cierta autonomía. Citaron ejemplos como el método Rita para crear prompts más complejos o el hecho de que grandes empresas como Google o Mistral también usan el término agente. Pero otros se mostraron más escépticos con la etiqueta agente, ¿no? Sí, señalando que en muchos casos la autonomía real es limitada y prefiriendo términos como experto IA personalizado. Al final, bueno, se vio como una discusión sobre el significado de las palabras en un campo que evoluciona muy rápido. Es normal que pasen estas cosas. Ya. Lo que pasa es que las palabras importan. Importan mucho. Y lo interesante es que esta discusión sirvió para mostrar un ejemplo práctico. Se compartieron unos agentes educativos creados para trabajar con la LOMLOE, la ley educativa vigente en España. ¿Y cómo funcionaban? Pues combinaban Notebook LM para consultar la legislación, que es muy densa, y un GPT para generar ideas creativas y manejar archivos. Una forma de ver cómo se pueden combinar herramientas con un propósito pedagógico concreto. Muy práctico. Para cerrar este bloque sobre pedagogía, se mencionaron otras ideas útiles también. Sí, algunas pinceladas más. Usar la IA como chispa para nuevas dinámicas de clase, como debates. Una guía práctica sobre cómo citar a la IA según las normas APA, que siempre viene bien. Uf, sí. La difusión de un curso online gratuito, un MOOC, del INTEF sobre ella. Una invitación a participar en un cuestionario de un observatorio universitario, el QED, sobre tecnologías educativas y cómo se estaba usando Notebook LM en el proyecto este de Toys from Trash. Vale, muchas ideas ahí. Y todas estas conversaciones sobre cómo usar la IA en el aula, sus posibilidades, sus límites pedagógicos, nos llevan de cabeza al tercer gran bloque temático de la semana: la ética, los sesgos y los riesgos. El tema delicado. Un tema que, como era de esperar, generó debates muy, muy intensos. Sí, ya habíamos rozado el tema con la fiabilidad de los cálculos matemáticos y esos falsos positivos que ahora son más sutiles, más difíciles de ver. Pero hubo más alertas. Se plantearon dos preocupaciones interesantes. Primero, el riesgo de que la IA, en su afán por ser útil o agradable, acabe simplemente confirmando nuestros propios sesgos. Que nos diga lo que queremos oír. El famoso efecto eco. Algo así. Se mencionó un índice llamado Spiral Bench que intenta medir precisamente eso, cuán aduladores o complacientes pueden ser los modelos. Curioso. Y segundo, se compartió un concepto llamado LLM Brain Rot, algo así como podredumbre cerebral de los LLM. Suena fatal. Es la hipótesis de que si entrenamos continuamente a las IAs con el contenido corto, rápido y a menudo sensacionalista de las redes sociales, podrían perder capacidad para el razonamiento profundo y la comprensión de textos largos. Preocupante, desde luego. Pero el debate ético que realmente encendió la conversación giró en torno a usar la IA para corregir o evaluar trabajos del alumnado. Un artículo compartido sobre el tema fue la chispa, ¿no? Exacto. Ahí se expresaron muchas, muchas preocupaciones. Sobre los riesgos, sobre la posible falta de uso crítico por parte de algunos docentes y sobre las implicaciones éticas profundas que tiene. Claro. Se analizó cómo funcionan algunas herramientas comerciales que se anuncian para esto, que básicamente se entrenan con miles de trabajos de estudiantes y las correcciones de profesores. Con nuestros datos, vaya. Claro, y se señaló cómo su marketing apela directamente a la sobrecarga del profesorado, con mensajes tipo «cansado de corregir los fines de semana», que tocan la fibra sensible. Ya, van a la yugular. Esto abrió varias líneas de debate muy necesarias. La primera, los riesgos directos. Se habló de las bombas. Sí, un término que usó Miguel Ángel Fon para describir resultados problemáticos o pedagógicamente pobres que puede soltar la IA, especialmente en temas sensibles que requieren matices, como la atención a la diversidad, DUA, o la perspectiva de género. Temas donde un error puede hacer mucho daño. Exacto. Y hubo un consenso muy fuerte en que la revisión humana es absolutamente indispensable. Nadie defendió la idea de delegar completamente la evaluación en una máquina. Se veía como un peligro claro. Vale. La segunda línea fue explorar usos más matizados. La IA como una segunda opinión o un asistente para detectar patrones, quizás, pero nunca como juez final. Eso es. Y se mencionaron modelos emergentes como PAIR. PAIR. Sí, son las siglas de Peer and AI Review plus Reflection. O sea, combina la revisión por pares, entre compañeros, la revisión por IA y la reflexión final del estudiante. Suena interesante. La clave de este modelo es que el estudiante primero piensa críticamente, luego recibe feedback de compañeros y de la IA, y finalmente reflexiona sobre todo ello. La IA es un input más, no el único ni el primero. Entiendo. Se recordó que la coevaluación entre estudiantes no es nueva, lleva mucho tiempo usándose, pero combinarla con IA de forma estructurada sí lo es, y estas aproximaciones parece que se están empezando a probar sobre todo en formación profesional y educación de adultos. Tercer punto caliente, la inyección de prompts. Esa técnica de meter texto oculto en un trabajo para intentar engañar a la IA que lo corrige. Uf, sí. Si lo hace un alumno, se vio como una falta de integridad académica, lógicamente. Pero si lo usó un profesor para pillar al alumno. Ahí el consenso fue aún más claro. Se consideró una práctica directamente antipedagógica y nada ética. Va contra la confianza. Incluso se contó una anécdota de cómo falló porque un alumno usaba el modo oscuro en su dispositivo y vio el texto oculto del profesor. ¡Toma ya! Y esto llevó directamente al cuarto punto, que es fundamental, el consentimiento informado. ¿Podemos subir trabajos de nuestros alumnos a herramientas externas como ChatGPT para que los analice o evalúe? La respuesta fue unánime y rotunda. No. Sin un consentimiento informado, explícito, claro y libremente otorgado por el estudiante, si es mayor de edad, o por sus familias si son menores. Es un tema legal y ético de primer orden. Totalmente. Y se destacó la complejidad que implica gestionar esto bien. ¿Qué pasa si alguien no consiente? O si retira su consentimiento más tarde. Hay que tener un plan B, respetar la decisión. Es complicado. Ya. Y finalmente, se conectó todo esto con el contexto más amplio. se mencionó cómo la tentación de usar estas herramientas para corregir más rápido puede estar ligada a la precariedad y la sobrecarga de trabajo docente. Es que es una realidad. Y también cómo, en algunos centros donde hay recelo hacia la IA, el uso de estas tecnologías puede ser utilizado para desacreditar a profesores innovadores. Sí, eso también salió. El efecto Rashomon se mencionó, donde distintos formadores en IA pueden tener visiones muy diferentes, a veces contrapuestas, sobre estos temas éticos. Mucha tela que cortar ahí. La conclusión recurrente fue la urgencia de tener políticas educativas claras y formación específica para el profesorado en todo esto. Indispensable. Además de este gran debate sobre evaluación, surgieron otros puntos éticos de forma más breve. Una noticia sobre Meta, Facebook, usando fotos de las galerías personales para entrenar sus IAs. Madre mía. Un artículo sobre acoso escolar, IA y redes sociales, que generó comentarios sobre el riesgo de pánico moral a veces. Y otra noticia sobre Amazon reemplazando miles de puestos de trabajo por robots. Temas que nos recuerdan el impacto social amplio de la IA más allá del aula. Desde luego. Una semana muy, muy intensa en el grupo ChatGPT IA Edu. Hemos visto un montón de herramientas, trucos, estrategias, pero sobre todo hemos visto una comunidad reflexionando junta. Sí. Sobre cómo usar todo esto con sentido pedagógico y con responsabilidad ética. Queda claro el valor de tener estos espacios para compartir, aprender y, ¿por qué no?, desahogarse un poco ante la avalancha. Totalmente. Es fundamental. Y quizás, si tuviéramos que destilar una idea final de todas estas conversaciones, podría ser esta. El mayor desafío que tenemos por delante no es solo aprender el cómo técnico de usar cada nueva herramienta que sale. Que ya es bastante complejo. Que ya es bastante complejo con esta velocidad, sí. Parece cada vez más importante que definamos colectivamente como comunidad educativa el por qué y el cuándo usar la IA en educación. Ir más allá de la herramienta. Exacto. Necesitamos movernos de la experimentación individual, que es muy valiosa, ¿eh? No digo que no, pero ir hacia la construcción de unos principios compartidos y unos marcos éticos más sólidos. Sobre todo con la velocidad que lleva esto. Sobre todo ante esa aceleración tecnológica brutal y las presiones del propio sistema educativo que también se comentaron. La sobrecarga, la falta de tiempo. Es un trabajo pendiente y crucial. Un trabajo pendiente y crucial para el futuro inmediato, sí. Tenemos que ponernos las pilas con eso.